それに solo ya quiere bailar separaditos, sin tocar su cuerpo, bailar separaditos, ni tener sus manos, bailar separaditos, solo separados, bien separaditos, que ni le toquen su cuerpo al bailar, y que le dejen sus manos mover, y muy cerquita no tienes que estar, separaditos le gusta bailar, que no le toquen su cuerpo al bailar, y que le dejen sus manos mover, y muy cerquita no tienes que estar. Separaditos le gusta bailar. Mira los ojos, la debes mirar. Y una sonrisa le vas a robar, pero tus brazos tienes que alejar. Separaditos le gusta bailar, mira los ojos, la debes mirar. Y una sonrisa le vas a robar, pero tus brazos tienes que alejar. Separaditos le gusta bailar. La dejan salir solita, ni que vuelva tarde solita. Tiene miedo nada más, que le saquen la ropita, que le saquen la ropita, que la besen y la besen, que la dejen desnudita, solita, solita, solita, con un hombre en la cama besándola, solita, le han quitado su ropa y desnuda está. Solita, su cuerpo tocado llamado ya. Solita, solita, solita. No la dejan salir solita, ni que vuelva tarde y solita. Tiene miedo nada más, que le saquen la ropita. Que le saquen la ropita, que la besen y la besen, que la dejen desnudita, solita, solita, solita, con un hombre en la cama besándola, solita, le han quitado su ropa y desnuda está, solita, en su cuerpo tocado llamado ya, solita, solita, solita, solita.